Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hoy quiero compartir contigo una historia singular donde se demuestra una vez más que el tesón y la entrega te llevan lejos. Se trata de la historia de Mario Capecchi, genetista molecular. Mario Capecchi nació en Verona un 6 de octubre de 1937. Después de la aprobación de las leyes raciales, Lucy, madre de Mario, se implicó en la política, comenzó a escribir y repartir panfletos antifascistas y contra los alemanes. Paralelamente, Luciano, su padre, fue llamado a filas y partió hacia África, donde se integraría en una unidad de artillería antiaérea. Durante la Segunda Guerra Mundial, perdió a su padre y en 1940, cuando tenía apenas 3 años y medio, los agentes de la Gestapo lo separaron de su madre, quien fue deportada al campo de concentración en Dachau, al sur de Alemania. Mario pasó un año al cuidado de unos campesinos, la familia de Bolzano, a los que su madre pagó para que cuidaran de él y quienes finalmente lo abandonaron en la calle sin razón aparente. Así tuvo que robar para sobrevivir y se asoció con pandillas juveniles italianas. Las cosas empeoraron aún más. Mario se sintió mal y un día amaneció en el pasillo de un hospital. Padecía tifus. Esta vez la debilidad y las constantes fiebres le impidieron escapar del hospital. Entonces ocurrió que recibió una inesperada visita. Su madre, quien había conseguido sobrevivir en el campo de concentración, había regresado a Italia y lo buscaba desesperadamente. Madre e hijo se mudaron a Roma y desde ahí prepararon su traslado a Estados Unidos. Ahí, Mario aprendió a leer y a escribir a los 13 años gracias al apoyo de su madre, poetisa norteamericana, perteneciente a una familia de artistas. Allí vivieron en Pensilvania, al lado de los tíos, hasta que Mario cumplió 18 años. Gracias a esta experiencia, el hoy Premio Nobel adquirió gran conciencia social que lo llevó a aterrizar varias de sus investigaciones. Después del campo de concentración, su madre jamás volvió a ser la misma. Vivía en su mundo de imaginación, dice Mario Capecchi, y por eso sus tíos se hicieron cargo de él. En 2007, Mario recibe el Premio Nobel de Medicina gracias a la ayuda de ratones que fueron modificados genéticamente y a través de los cuales descubrió cómo combatir enfermedades como algunos tipos de cáncer y sarcomas. Especialmente se inclinó por estudiar afecciones que pueden afectar, sobre todo, a los niños. Capecchi creó un método genético llamado gene targeting, una herramienta que se usa para crear mutaciones en los genes. De esta forma pueden escogerse cuál de ellos mutar y así seleccionar secuencias de ADN y la forma en que estas afectan en el desarrollo embrional. La historia increíble de Mario Capecchi no acaba ahí. Al ser nombrado Premio Nobel, al salir su nombre publicado en periódicos y demás medios de comunicación, una mujer austríaca llamada Marlene Bonelli reconoce en el investigador a su hermanastro. 2 años después de la separación de su padre, Lucy, su madre, conoció a un brasileño de origen alemán. Lucy se encargó de que Marlene, su hija, estuviera a salvo y la confió a sus amigos Max Bonelli y Luis Linder. Marlene tuvo una infancia más fácil que la de su hermano y gracias a que sus padres adoptivos le hablaron de sus orígenes, pudo conocer a su padre biológico. Marlene Bonelli sabía que había tenido un hermano, pero creía que había muerto en la guerra. Así que fue una revelación escuchar su nombre para recibir el Premio Nobel, por lo que de inmediato se puso en contacto con el periódico italiano, envió unas fotos y se reencontró con Mario. Ella de 69 años, Mario de 71. El idioma que imperó tras tantos años de vida y el hecho de que solo hubieran coincidido en el pasado un par de meses fue el de los abrazos, las fotos y el reconocimiento entre uno y otro. «Ha sido como volver a mi madre», dice Capecchi. Mueve la cabeza igual que ella. Los genes jamás me habían dado un premio parecido hasta ahora. Soy muy feliz. Y remata que aún en la miseria más grande, es importante reconocer el poder que tenemos los seres humanos para cambiar el destino de las cosas, para dar un giro que sorprenda al mundo. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.